Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir, pero me mandó a que me sentara aquí junto a la alcantarilla y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, le apalcuachara tablazos. Las ranas se comen, pero no los sapos. Felipa dice que es malo comer sapos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas. Pero a todo esto, es mi madrina la que me manda a hacer cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo bien sé que no me lleno por más que coma todo lo que me den. Y bueno, Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solito a la calle. Cuando me saca a dar una vuelta es para llevarme a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos. Yo no sé por qué me amarrará mis manos, pero dice que porque dice que luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora, nada más por no más. Y yo no me acuerdo. Toma. Que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora, nada más por no más. Yo no me acuerdo, pero es mi madrina la que dice lo que yo hago, y ella nunca anda con mentiras. Cuando me llama a comer es para darme mi parte de comida y no como otra gente que me invitaba a comer con ellos y luego que me les acercaba me apedreaban hasta hacerme correr sin comida ni nada. Felipa, antes iba todas las noches al cuarto donde yo duermo y se arrimaba conmigo, acostándose encima de mí o echándose a un ladito. Y eso me servía de mucho porque yo no me apuraba del frío ni de ningún miedo a condenarme en el infierno si me moría yo solo allí en alguna noche. Luego me doy mis buenos sustos por tener la cabeza tan dura y por gustarme dar de cabezazos contra lo primero que me encuentro. Pero viene Felipa y me espanta mis miedos. Felipa dice que ella le contará al Señor todos mis pecados, que irá al cielo muy pronto y platicará con Él pidiéndole que me perdone toda la mucha maldad que me llena el cuerpo de arriba abajo. Pues sí, yo estoy repleto por dentro de demonios. Y Felipa tiene que sacarme estos chamucos del cuerpo confesándose todos los días por mí. Mi madrina dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes es porque me voy a ir a arder en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo con mi cabeza. Ay, ahorita estoy junto a la alcantarilla esperando a que salgan las ranas. Y no ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando. Ándale, si tardan más en salir, puede suceder que me duerma. Y luego, ya no habrá modo de matarlas. Y a mi madrina no le llegará por ningún lado el sueño si las oye cantar. y se llenará de coraje. Y entonces le pedirá a uno de toda la hilera de santos que tiene en su cuarto, sí, que mande.